Bueno, estimados amigos, así damos por iniciada la sexta transmisión de este su programa al aire. Bueno, es la primera transmisión del 2011, esperamos estén divirtiendo. Ya estamos realizando un programa totalmente diferente, un programa con otra dinámica. Nos encontramos instalados en un bar del centro de Tlaquepaque, que más adelante te estaremos dando la información, pero bueno, te voy a dejar con esta canción y al regresar te explico los detalles. Esto es Alex Nava al aire, primer programa del 2011. Esto es Shakira, Te Espero Sentada. Ya regresamos. Ahí estuvo Shakira, te espero sentada. Y bueno, probablemente notes que la calidad del audio, bueno, ha bajado considerablemente en relación a los programas que veníamos ya manejando previos a este. Pero bueno, esto es nada más por la situación de que nos encontramos transmitiendo y grabando desde fuera de cabina, y bueno, es imposible mover todos los aparatos, ¿no? Sabemos que entiendes, sabemos que vas a comprender esta situación. La calidad del contenido del programa es la misma. Y bueno, te damos la bienvenida de nuevo a Alex Nava al aire en este enero 2011. ¿Qué tal te la pasaste en Navidad. ¿Qué tal te la pasaste ahora en este rico año nuevo? Con nuestros más profundos deseos es que te la hayas pasado bastante agradable, te la hayas pasado bastante bien. Y bueno, hoy, este año tenemos preparada ya una serie de entrevistas con algunos músicos, con algunos integrantes de algunos grupos, todos locales, te adelanto, todos son locales, muy pocos ya ampliamente reconocidos. Pero bueno, te voy a dejar con algo de este grupo que estamos escuchando de fondo. Ellos están aquí en el lugar en el que nos encontramos. Homero y Cristian, te dejo con esto. Esto es No Soy el Aire. Escúchate, por favor, ya no te amo. No es decisión hecha a favor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto por el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verme respirando. Y bueno, qué buen aire tienes. Ellos son Homero y Cristian. Sin duda alguna, un dueto que tiene algo bastante importante que entregarnos. Una propuesta bastante interesante. Déjame decirte, el lugar se llama La Vid. Es un restaurante vinos y café. Se encuentra ubicado en Prisciliano Sánchez número 115, entre Constitución y Donato Guerra. Esto es en el centro de Tlaquepaque, Jalisco, a una cuadra del Centro Cultural Refugio. Hemos optado y hemos decidido por hacer este tipo de grabaciones en este tipo de lugares, siguiendo siempre el talento y la calidad, que al final de cuentas es lo que nuestro programa Alex Nava al Aire, pues es lo que estamos buscando, ¿no? Más adelante este dueto lo vas a tener aquí con nosotros. Vamos a poder estar platicando muy a gusto con ellos. Y bueno, ya te los traeremos, ya te los iremos presentando. Es un dueto, la verdad, en lo personal muy bueno, bastante interesante. Y bueno, espero que te estés divirtiendo con nosotros, ¿no? Como podrás notar, el programa es un tanto romántico, el programa es un tanto para estar con la parejita, para estar compartiendo. Pero bueno, a final de cuentas, de eso se trata en este programa, de entregar propuestas nuevas, de entregar siempre material nuevo, material bueno, que a ti te pueda interesar, ¿no? De fondo estamos escuchando Fey Canela. Tenemos sin duda una programación también bastante buena, en lo que esos amigos bueno, el dueto de Homero y Cristian se vienen para acá con nosotros. Tenemos una programación musical bastante interesante, bastante buena. A continuación tenemos a Joaquín Sabina, No Puedo Enamorarme de Ti. Una excelentísima canción, y sobre todo con este intérprete, que bueno, mis respetos para él, ¿no? Yo soy Alex Nava, te dejo con esto, Joaquín Sabina, No Puedo Enamorarme de Ti. Yo soy Alex Nava,

contacto con nosotros, mandando tus saludos y las peticiones de las canciones y que tú quieras escuchar aquí con nosotros, con todo gusto las iremos programando. Por ahí te decía que tenemos ya un programa. Escucha nada más qué bonito de fondo. Sin duda alguna, unos personajes con una propuesta bastante buena. Pero bueno, ya los conocerás más tarde, ya los conocerás en el transcurso de este programa. Uf, qué rápido se pasa este tiempo. Ya llevamos cerca de los 15 minutos ya de grabación. Pero bueno, es un gusto, es un gustazo poder estarte acompañando, es un gustazo poder estar contigo. Este año nuevo, espero que para ustedes venga con gratas alegrías, con muchísimas sorpresas. ¿Tienes propósitos? Bueno, yo te invito a que los lleves a cabo. Un propósito de ellos debería de ser hacer ejercicio y llevar una vida más saludable. Esto nos ayuda, claro, a tener una vida con mejor calidad y poder compartir con los nuestros, poder compartir con la gente que nos rodea. Hazlo por ti, hazlo por tu salud. No es comercial, te aclaro, no es comercial. Pero sí te lo digo, bueno, te lo digo de amigos, te lo digo de cuates. Hay que cuidarse, hay que echarle ganas, señores. Este 2011, aunque venga apretadísimo en relación a financieras, bueno, hay que verle el lado bonito a la vida, hay que verle el lado positivo. Y bueno, te recuerdo el lugar en el que estamos grabando, en el que estamos transmitiendo en este momento. Es Restaurant Vinos y Café La Vid. Es un restaurante, en lo personal, buenísimo, un ambiente bastante interesante, una decoración en lo personal muy buena que bueno, a mí me gusta muchísimo este lugar. Y lo más interesante de todo es que tienen postres, capuchinos, tienen té, por ahí el helado. En cuanto a postres, te voy a dar una recomendación. El helado frito es un postre bastante rico. Que bueno, ya investigarás tú cómo se prepara, pero aquí en este lugar, La Vid, el helado frito tiene un precio de 49 pesos. No es el precio, es la calidad, señores, con la que en este lugar se preparan los alimentos. Café chamucos, café americano, café express, capuchino y frappuccino. Bueno, te invitamos a que visites este lugar. Te invitamos a que estés aquí cerca. Cuando andas aquí cerquitas de este lado, bueno, te brinques por ahí la tranquita y bueno, llegues aquí con esos amigos de La Vida o La Vid. Es un restaurante bastante bueno, es un restaurante recomendado ampliamente, es 100% familiar y sobre todo con la música que bueno, que estamos escuchando aquí de fondo, ¿verdad? Pero te voy a estar más con más de mi musiquita. Te voy a dejar con algo bastante bueno para mí en lo personal. Negro Fato. Negro Fato es buenísimo y espero que a ti te agrade, espero que a ti te guste. Te dejo con esto del Negro Fato, a ver si sabes de qué canción se trata. Ya regresamos, mi nombre es Alejandro Nava y estamos contigo, ya regresamos. Prometiste volver a un pasado tres inviernos y en estos años de espera el corazón se hizo viejo. Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero. Mutilar llenaste mi alma. Mi autoestima está en el suelo. Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me ves. Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo. Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero. A ver si la venganza es tan dulce como dicen. Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo. Prometiste volver, han pasado tres febreros y en el jardín de mi alma hoy se han secado los anhelos. Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me ves. Llorarás arrepentida y besarás el suelo. Sé que vas a volver suplicando de mis labios un te quiero. Y te voy a arrancar el corazón con estas manos y lo devoraré con el filo de mis labios. Seguimos aquí con ustedes. Y escuchaste al Negro Fato, prometiste volver. Como te decía, es un programa bastante, bastante romántico. Bueno, seguimos a la espera de que bueno, este par de jóvenes con una propuesta bastante interesante se desocupen y nos puedan brindar un poquito de su tiempo. Fíjate que me da gusto leer algunos comentarios por ahí en el Facebook. Como no mandarle un fuerte saludo a mi queridísima amiga Maite Saldaña, a nuestro querido amigo Raúl de la agrupación de Foster, y a todos ellos, ¿no? A Gerardo Lomelí, a Rodrigo Botis, de los de Punto y Coma, les mandamos un saludo. A Diego Gutiérrez, sobre todo, a Alondra, una queridísima y buena amiga, buena persona. Aldo, ya lo habíamos por ahí mencionado también. Y bueno, a muchísima gente que nos acompaña, y que nos sigue y que bueno, ha estado por ahí al pendiente. También, por cierto, a mi prima Alejandra, que bueno, muy pendiente, muy al pie de la letra con la transmisión, con las grabaciones de este programa. Siempre al tanto, yo te agradezco a ti que bueno, sigues en contacto con nosotros. Te agradezco a ti que te preocupas por la carrera por la que estamos nosotros saliendo adelante. Y bueno, te voy a dejar con algo más de musiquita, algo muy bueno. A mí, en lo personal, a mí este tipo de canciones, hay mucha gente que no le agradan, hay otra gente que sí, pero bueno, yo te voy a dejar con esto de WhatsApp. Es una canción excelentísima, te invito a que ahora que la disfrutes junto con nosotros. Bueno, al regresar te tenemos ya preparado algunas sorpresitas para ustedes, ¿no? Esto es Alex Nava al aire, y bueno, ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso. continuamos con esta grabación, un excelentísimo, para mí, para mi forma de ver, un excelentísimo programa, grabado aquí directamente desde el bar, desde el restaurante Vinos y Café de la Vid. Y bueno, esperamos te estés divirtiendo. El tiempo vuela demasiado rápido. El tiempo pasa sin siquiera o apenas percatándonos. Ya llevamos 30 minutos de transmisión. Y bueno, para mí es un placer, para mí es un gusto estar acompañando este par de jóvenes con una propuesta, te decía, bastante interesante, ¿no? Ya no tardan en llegar aquí con nosotros y bueno, ya los tendremos en vivo y en directo y estaremos platicando sobre su carrera, sobre lo que están planeando y sobre lo que hacen o han dejado de hacer, ¿no? Mientras tanto, yo te invito a que, bueno, sigas checando por ahí nuestro Facebook, Alex Nomo, me buscas por ahí en el Facebook y bueno, me envías la invitación y yo con todo gusto te estaré aceptando para que de esta manera te pongas en contacto con nosotros. También quiero mandar un fuerte saludo a nuestro queridísimo amigo Yosio Castro, a Chapu Domínguez, a Francisco Chavarín, a Diego Gutiérrez, bueno, ya lo habíamos comentado, a Raúl, a Salvador René, una persona y un excelentísimo amigo que bueno, nos sigue acompañando, a Gaby Palafox, a Daniel Maldonado, a nuestro queridísimo amigo Edgar Ábalos, que bueno, sabemos que nos escucha, a Alejandra Muñoz, nuestra amiga Alejandra Muñoz Rosas, que bueno, nos escucha desde fuera de este hermoso estado de Jalisco, a Yara González, a Jessica Pulido, una personal, una amiga que bueno, tenía mucho tiempo que estaba, que no tenía contacto con ella, pero bueno, ya gracias a la tecnología y a estas grandes y grandísimas redes sociales, bueno, ya la tenemos aquí, ¿no? También agradecerle a Fausto Cepeda por sus comentarios, a Katia Ávila, una persona que queremos mucho, como no, a Irma Verónica, por ahí un fuerte abrazo y un fuerte beso, una queridísima amiga, tanto personal como en el ámbito de trabajo, a Dulce Sánchez, Dulcecita, a Emanuel Vallejo, a mi, ¿qué digo? Mi amigo, casi mi hermano, Charlie Martínez Castro, y bueno, por ahí anda él en Sayulita, se fue a Sayulita, por allá a pasar estas temporadas, estas fechas, ¿no? También le enviamos un fuerte saludo a Gabriela Duarte, a Mayra Carrillo, y bueno, puedo seguir aquí y no voy a terminar con la lista, ¿no? Con nuestra amiga Diana Navarro, Diana García, nuestra amiga Cindy Segura, a mi queridísimo amigo y también casi mi hermano, José Alberto Franco Romo, y que bueno, que me ha estado apoyando. Por ahí nuestra amiga Irma Verónica manda un mensajito, dice: este cierre de año quiero darle las gracias a todas esas personas que nunca me dejaron sola, ni en las alegrías ni en las tristezas. Tengo mucho que agradecerles a ustedes, mis queridos amigos, primos, hermanos y a mi amor. Se refiere a Fausto Cepeda. Pues por ustedes he salido adelante y espero que este año que llega esté cargado de bendiciones para ustedes. Los amo, feliz año 2011 y fuera dolor, pura alegría. Venga, y que venga el ponchecito con su respectivo piquete. Bueno, ahí están los saludos de Irma Verónica Ávila Díaz, a nuestra amiga Andreita González, Esmeralda Gómez. Andreita, por ahí te mandamos un fuerte y cariñoso saludo. Estuvimos juntos por allí en alguna reunión en la que fue partícipe la organización a la que pertenecemos, Beat of Sunset, y bueno, nos la pasamos muy a gusto con todas estas personas. A Denise Luévanos, una excelentísima amiga que bueno, no se nos puede pasar, a Sujei Robledo, a Saúl García, a Iván Israel, Alejandro Hernández, a Lely Villalobos y a mi comadre, mi queridísima comadre Almi Alice, o Alma Alicia, como ella se guste poner, ese es su problema. Les damos un fuerte saludito, un cariñoso saludo y fuerte abrazo. Les deseamos que todas las cosas le estén saliendo tal cual ella lo desea, ¿no? También saludos a Yareni Armas y a Rodagi Sánchez. Bueno, yo puedo seguir aquí mencionando todas las la cantidad de saludos que nos llegan, pero no terminaría, ¿no? Yo voy a mandar a una cancioncita, Las Piedras Rodantes del Tri. Bueno, regresando ya te tengo este dueto, con una propuesta, con su propuesta tan interesante. Y bueno, esperamos te diviertas, esperamos lo disfrutes. Yo soy Alex Nava, ya regresamos. Un día te veré como hoy me ves, y lágrimas de compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras todas nos encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Prometido es deuda. Y bueno, aquí están ya este par de jóvenes, este dueto tan importante y tan interesante, con una propuesta bastante buena, una propuesta que bueno, deja muchas expectativas respecto a ellos. Y bueno, nadie mejor para hablarnos de eso, algo así rapidito, el buen Homero, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y muchas gracias por la oportunidad y el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes. Te recuerdo, estamos en el restaurante Vinos y Café La Vid. Y bueno, un lugar bastante agradable. Bueno, Homero, tengo por ahí entendido que nos vas a acompañar con alguna canción, con algo. Bueno, claro, vamos a quitar, sí. Vamos a quitar la música de fondo. Vamos a dejar que bueno, la gente que nos escucha y nos acompaña se deleite con lo bueno y con lo excelente de su música. Claro, muchas gracias antes que nada y con toda la humildad les vamos a interpretar este tema que se llama Que Lloro, venga. Quédate un momento aquí, no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego si lo forzas se marchita. Sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí. Lloro. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego si lo forzas se marchita. Sin tener principio llega a su final. Y ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver. Que yo que lloro sin ti, que ya no entendí que no eres para mí y lloro. Sin duda. Sin duda alguna una propuesta bastante interesante, los felicito muchachos. En lo personal a mí me encanta muchísimo, me gusta sobre todo su estilo, sobre todo el timbre de voz, la interpretación es bastante buena. Platícanos algo rapidísimo sobre ustedes, algo muy rápido. Bueno, pues finalmente yo cuando empecé esto lo empecé de una manera un poco como hobby. Al encontrar en esto un hobby, busqué lugares donde hubiera gente que estuviera haciendo esto que a mí me gustaba y encontré al Chino en un cafecito donde armaba un ambiente muy bonito con el grupo que tenía. Pasó el tiempo, me preparé un poco, tuve experiencias y gracias a Dios el día llegó en el cual pues le dije que si quería participar conmigo en un proyecto en el cual estuviéramos él y yo, para poder empezar a trabajar en lugares y todo. Gracias a Dios, los lugares donde empezamos a trabajar, empezamos a recibir la respuesta de la gente. Con toda la humildad del mundo lo digo, le agradecemos a cada persona que ha estado con nosotros, que nos ha escuchado, que nos ha dado la oportunidad de entrar en sus oídos, en sus corazones. Y bueno, básicamente yo creo que es eso, ha sido en base a las ganas que le hemos echado, a no tratar de cantar una canción por dar la nota, sino por llegar al corazón de la gente. Ese ha sido nuestro esfuerzo. Sé que muchas veces hemos tenido, fallas tanto en tonos, en gallos, en lo que sea. Lo que siempre pero pasa. Pero siempre lo hemos hecho con mucha intención, con muchas ganas, y creo que la gente eso es lo que a veces dicen, bueno, pues órale, ¿no? Yo lo apoyo porque tal vez veo que existe algo, existe un talento, no puede ser perfecto como ningún ser humano lo somos, pero bueno, se han dado cuenta de la intención que tenemos, que es brindar esto que hacemos con todo el amor del mundo. Y sin duda alguna el compromiso que bueno, con la gente se tiene y se lleva, ¿no? ¿Alguna otra canción, Homero, que nos puedas regalar antes de, bueno, de retirarnos, de terminar esta sexta transmisión, la primera del 2011? Claro que sí, con todo gusto. Vámonos con una canción, esta canción es mía, espero que les guste. Y vámonos con esto que se llama Vuelve, Chinito. Imaginé pasar mis días contigo. No pude imaginar que no eras mi destino. Es increíble ver que ya no estás conmigo. No quiero convertir este amor en olvido. Tengo tantos besos para darte. Faltan mil rosas por regalarte. Por favor, te pido, no te vayas. Si aún me amas, por favor, vuelve, que no puedo más. Vuelve, que la vida se me va. Vuelve, que no sé aguantar esta soledad. Y no lo pienses más, y vuelve, que siempre estaré aquí. Ay, ay, ay, ay. Y tengo tantos besos para darte. Faltan mil rosas por regalarte. Por favor, te pido, no te vayas. Si aún me amas, por favor, vuelve, que no puedo. Esta soledad, vuelve como amanecer, vuelve enamorada como ayer, y vuelve y no lo pienses más, y vuelve, que siempre estaré aquí. Los felicito, estimado Homero, Cristian, simple y sencillamente una voz excepcional, letras excelentemente bien trabajadas. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? No, pues antes que nada, muchas gracias por darnos la oportunidad por medio de tu estación de llegar a gente que tal vez sin ti nunca hubiéramos llegado, y esperemos que hayamos esperemos que hayamos tocado sus corazones, que les haya gustado esto que hicimos. Y antes que nada, darle una felicitación y las gracias a esta persona que ha hecho este proyecto de radio con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y que el día de hoy se ve reflejado en un agradecimiento sincero de parte de Cristian y mío por darnos la oportunidad de sabernos escuchados por ustedes. Esperemos que les haya gustado. Y nada, al contrario, despedirnos. Al contrario, mi querido Mero, gracias a ustedes por brindarnos el tiempo, por brindarnos el espacio. Y bueno, esperamos tenerte con mayor rango de tiempo aquí en este programa. Por supuesto, esperamos, que sí. Esperamos sea pronto. Bendice a Dios, seguiremos trabajando junto con esto, junto con ustedes, apoyándote a ti, a Cristian en su carrera. Y en lo que sea posible, les vamos a echar la mano con toda confianza. Gracias. Bueno, señores, así llegamos al final de esta sexta transmisión. Para mí fue un placer haber estado con ustedes desde Restaurant La Vid o Le Vid. Fue un placer haberlos estado acompañando. Feliz 2011, feliz inicio de año. Pásensela bonito, pásensela bien. Para despedirnos y cerrar este programa, los dejo con Julieta Venegas, Amarte Duele. Esto fue Alex Nava al aire. Chito.